Estoy acá porque queremos saldar la deuda que tenemos con las Fuerzas Armadas de la democracia. Este proceso de modernización va a iniciarse con una nueva directiva de política de defensa nacional que destaca la misión principal de las Fuerzas Armadas, de proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro país. También es importante que puedan colaborar con la seguridad interior, principalmente brindando apoyo logístico en la zona de fronteras, así como también interviniendo frente a la protección de eventos de carácter estratégico. Como parte de las nuevas misiones será fundamental la participación de las Fuerzas Armadas en la custodia y protección de los objetivos estratégicos. A ello se le agrega el desafío del ciberespacio. Tenemos que contar con la capacidad de garantizar la seguridad de los activos e infraestructuras informáticas críticas del sistema de defensa nacional. La palabra entonces de Mauricio Macri oficializando este plan de reformas de las Fuerzas Armadas que dice que el ejército va a poder hacer seguridad interior. Estamos ya en contacto con María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. María del Carmen, buenos días. Diego te saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, lo de buenos, viste, que ya es una expresión de deseo. Sí, digamos, sí, yo vengo diciendo ponele. Ponele, claro. ¿Se puede leer este anuncio de Macri separado del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? No, en absoluto. Ahí está el kit de la cuestión. Celebro que ustedes lo vean de la misma manera porque simplifica muchísimo la entrevista. No es casual, obviamente, sino que tiene una clara causalidad que el primer anuncio que hace el ministro de Defensa de que esto se estaba discutiendo hace un par de semanas atrás coincidió temporalmente con el anuncio del regreso al fondo. Y de hecho, recién yo escuchaba las palabras de Macri cuando hablaba de saldar la deuda. La deuda que tienen que saldar es la deuda con el fondo. A ver si queda claro. Y para eso tienen que sacar el ejército y el resto de las Fuerzas Armadas a la calle, porque saben que no los vamos a dejar. María Carmen, cuando hablan de combatir el narcotráfico y el terrorismo, ¿de qué manera hay que leer o cuál es el reverso de ese tipo de latiguillos? Mira, lo escuchamos a lo largo del año pasado con la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado, con el fusilamiento de Rafael Nahuel. En ambos casos nos hablaron del narcotráfico, del terrorismo anarco, mapuche, iraní, no sé cuánto. Y de lo que estábamos hablando era de prefectura disparando por la espalda a un adolescente mapuche desarmado o de gendarmería reprimiendo en el territorio de la Pulau Cuyamen en resistencia, desapareciendo y matando a Santiago. Los objetivos estratégicos de los que hablaba también Macri en la intervención que ustedes emitieron recién, bueno, ya anunciaron 10.000 efectivos a Vaca Muerta. Estamos hablando de defender los intereses, los objetivos estratégicos de los socios y amigos económicos, políticos y personales del gobierno, de los Benetton, de Chevron, etcétera. No por nada se empieza por allí. Nos hablaba también Macri de la presencia del ejército para custodiar y asegurar los eventos importantes, estratégicos nacionales. Nos está hablando de las visitas del G20, que como todos sabemos van a concitar una enorme movilización popular en su contra, como cada vez que ha habido en la Argentina cualquier tipo de situación similar que concita nuestro espíritu antiimperialista por antonomasia. Acordémonos cuando vino Bush padre, Bush hijo, Clinton, el principito Andrés, o décadas atrás Rockefeller. Siempre han sido situaciones en las cuales el pueblo argentino se ha movilizado con enorme contundencia para decir fuera yanqui de la Argentina. Es obvio que frente a la presencia de Trump no va a ser menor la reacción. Entonces, de eso es lo que está hablando Macri, no de otra cosa, y lo dice además con todas las letras. Ahora, cuando hablamos de las Fuerzas Armadas en la historia argentina, simbólicamente es hasta mucho más grave que cuando anuncian más policía, ¿no? Por obviamente el recorrido histórico que han hecho las Fuerzas Armadas sí, en nuestro país. Simbólicamente y en la práctica. Simbólicamente y en la práctica. Y lo es también, si querés, que este anuncio Macri te lo haga desde el segundo centro clandestino de detención en importancia en nuestro país después de la ESMA. Lo único peor que Campo de Mayo hubiese sido que lo hicieran la ESMA. María del Carmen, ¿Cómo imaginás la posibilidad de poner un freno a esto, dado que lo ha hecho por decreto y ni siquiera va a pasar por el Congreso, ¿no? Sí, a nosotros lo que menos nos preocupa en realidad es la cuestión formal, porque esta medida sería tan mala con una ley del Congreso como con un decreto presidencial, más allá de que claramente la elección de una u otra vía tiene que ver con ahorrarse el disgusto de un debate parlamentario, donde seguramente encontraría alguna que otra voz opositora. Lo concreto para nosotros, lo importante, es el repudio masivo en las calles. Este tema ya está puesto como una de las principales consignas con las que marcharemos a Plaza de Mayo el 1 de agosto, a un año, de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Por supuesto, hoy mismo hay reunión del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, reunión plenaria, en la que lo más seguro, porque ya lo venimos conversando extraoficialmente, es que salgamos con la convocatoria a movilizar el día jueves en torno a la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, junto con Nora Cortiñas, con Elia Espen, con Mirta Baravalle, cosa que ya la propia Norita ha anunciado en algunos medios. ¿No te parece que las Fuerzas Armadas en la calle es algo que espanta incluso hasta los votantes de Cambiemos, que puede ser un tiro por la culata, digamos, si es que ya no está lo suficientemente herida la porción de la gente que los ha votado? Sí, claramente quien sin formar parte del círculo áulico de beneficiados por la política de Cambiemos creyó en la zanahoria que le mostraban y los votó, debe estar pensando dos veces qué hizo en este momento. De hecho, fue bastante patético, convengamos, escuchar cierta preocupación de parte de Ricardo Alfonsín, el hijo del que utilizó el ejército para reprimir en Tablada. María del Carmen, gracias como siempre por atendernos. Te mandamos un beso grande. Hasta luego, un abrazo. María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, a partir de este anuncio de Mauricio Macri de oficializar el plan de reformas de las Fuerzas Armadas, que incluye la actuación de las fuerzas en seguridad interior.